Si pudiera yo volver a tu lado, vida mía. Si pudiera yo volver a tu lado, vida mía. Y me dieras tu cariño como en aquellos días. Y me dieras tu cariño como en aquellos días. No te niego la razón si es que ya no quieres verme. No te niego la razón si es que ya no quieres verme. Puse en dudas tu decencia, no me importo tu cariño. Orgulloso y egoísta, y aquí estoy arrepentido. Dime si tengo la oportunidad de tenerte como antes. Dame esperanzas de volverte a amar, de besarte, de abrazarte, de mimarte. Dame cariño, dame tu amor. Cuando tuve tu querer, qué distinto eran mis días. Cuando tuve tu querer, qué distinto eran mis días. Me rodeabas de cariño, a mi lado amanecías. Cómo extraño aquellos tiempos cuando tú eras solo mía. Tienes toda la razón si es que ya no quieres verme. No te niego la razón si es que ya no quieres verme. Puse en dudas tu decencia, no me importó tu cariño. Fui orgulloso y egoísta y aquí estoy arrepentido.